¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El álbum que vamos a escuchar esta noche, 39 Steps, 39 Pasos, por el John Abercrombie Quartet, publicado por SM el 20 de septiembre del año 2013. El cuarteto, completado por Mac Copland en piano, Drew Chris con trabajo y Joy Baron en batería, fue grabado en abril del año 2013 en los estudios del sello SM, producido por su productor y dueño Manfred Eicher. Mencionamos a Abercrombie como líder del cuarteto, puesto que la mayoría de los temas corresponden a su autoría. Mark Copland podríamos denominarlo como co-líder del álbum, dado no solamente sus firmas en dos de los temas de 10 que tiene este álbum, sino en el fuerte peso que tiene la música del genial pianista, no solamente en este álbum, sino en la historia conjunta con el guitarrista fallecido el 22 de agosto del año 2017, con quien ha mantenido una fuerte relación de amistad y de trabajo. A esto también tenemos que mencionar que el sonido que Mark Copland les trae a su piano en esta grabación, de todas las anteriores que han realizado juntos con Abercrombie, suena definitivamente muy, muy diferente, puesto que es el primer álbum de Mark Copland producido bajo la poderosa mirada del productor de SM, Manfred Eicher, que como a tantísimos músicos logra extraerle el sonido que quizás por sí mismos o en manos de otros productores no hubieran podido alcanzar. Podría decirse que de todas las grabaciones que han hecho juntos a lo largo de muchísimos años, esta es la más lograda de todas ellas. Recordemos que se conocen desde los años de comienzos de los años 70, cuando formaban parte del cuarteto de Checo Hamilton. Por esa época también fueron parte del grupo Dreams, en un grupo de fusión en los albores del jazz rock. Recordemos que Miles había hecho el primer disparo al publicar en el año 1969 en Beaches Brew, que era el lugar de nacimiento del jazz rock. El grupo Dreams, en el que formaban parte los hermanos Brecker, posteriormente al disolverse el grupo este, creo que en el año 73, dio lugar al nacimiento de Brecker Brothers. Bueno, pero esa es otra historia. Y de aquella época se conoce con Mark Copland y viene realizando trabajos en conjunto. Una experiencia musical, si se quiere, un tantín difícil, pero que ellos lograron congeniar de una manera fenomenal. Con Drew Gris también se conocen desde hace muchísimo tiempo. El restante miembro del grupo, Joy Baron, es el que también últimamente ha formado parte de los proyectos del gran, lamentablemente fallecido, guitarrista estadounidense John Abercrombie. En este disco, las baladas y el jazz más lírico que podamos escuchar, 6 de los temas corresponden a la pluma de Abercrombie, como comentábamos antes, 2 temas de Copland y una improvisación colectiva de un viejo estándar, Melancholy Baby. Pero además, las referencias cinematográficas en este álbum no solamente hacen referencia al título del álbum, 39 Pasos, una referencia directa a una de las películas, una de las conocidas películas de Alfred Hitchcock, pero además también otros temas que aluden al genial director: Vértigo, Spielbone, Shadow of a Dove y el propio tema que le da título al álbum, 39 Pasos. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, 39 Steps, por John Abercrombie Quartet, publicó SM el 20 de septiembre del año 2013, Mark Copland piano, Drew Gris con trabajo, Joy Baron batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos la primera parte de 5 temas de 10 que tiene este disco fenomenal John Abercrombie Quartet. 39 Steps, 39 Pasos, publicó SM el 20 de septiembre del año 2013, grabado en abril del mismo año. Completan el cuarteto Mark Copland piano, Drew Grease con trabajo, Joey Barron en la batería. Comentábamos hace un momento en el comienzo de nuestro espacio la vieja relación de amistad y profesional que tiene o que tenía el guitarrista extinto, fallecido en septiembre del año 2017, el 22 de agosto del año 2017, con el gran pianista Mark Copland. Esta amistad de años está plasmada en una cantidad enorme de contribuciones mutuas, pero es esta grabación que escuchamos hoy, 39 Pasos, la primera contribución de Mark Copland para el sello SM. De alguna manera, Abercrombie introduce a Mark Copland al mítico sello alemán SM. Una vieja historia que hemos comentado pila de veces, de cómo el por entonces, hablamos de los años de la década del 70, el por entonces saxofonista alto, Mark Copland, se pasó al piano, una mutación realmente increíble, impresionante, un increíble cambio logrado por una también increíble decisión, fomentada y alentada por el guitarrista John Abercrombie, algo que Mark Copland siempre agradeció, esta cosa de volcarse al piano. Si bien, como siempre comentamos también, había una iniciativa muy personal y propia de Mark Copland de volcarse al piano, dado que él mismo comentaba que a través del saxo no lograba canalizar toda su expresividad musical. Él pensaba que podría hacerlo a través del piano. Y bueno, y agradecido toda la vida a Abercrombie de haberlo alentado a que tomara esta decisión de la cual nunca se iba a arrepentir. De hecho, permanecieron juntos durante los años posteriores, siendo esta una de las últimas grabaciones que realizaron juntos. Al respecto de esto, el propio Mark Copland comenta: si tocara la guitarra, querría sonar como él. A ambos nos gusta escuchar, acercarnos a las armonías de cierta manera, tocar tanto la letra como el swing. Tenemos mucho de eso en común. Y con respecto al resultado final del álbum, también comenta el mismo Mark Copland: escuchando atentamente y trabajando juntos, es posible obtener efectos, texturas, colores y sonidos sorprendentes, le comentó Mark Copland a una prestigiosa publicación estadounidense. ¿Qué podemos comentar del resto de la formación? Drew Grease es uno de los bajistas más solicitados de la escena jazzera neoyorquina. Ha contribuido en más de 150 álbumes, además de tocar en las bandas de Abercrombie y Mark Copland. Ha realizado giras y grabaciones con John Sarman, también desaparecido saxofonista inglés, con Ravel Cotren, con Hurricane, con Fred Hirsch, con Steve Coleman y tantísimos otros más. De Joey Barron también ha aparecido frecuentemente en el sello SM desde el año 87, cuando debutó como miembro del cuarteto de Bill Frisell. Tocó con Abercrombie Can't Bounce, publicado en el año 2000, Class Trip en el 2003, The Third Quartet en el año 2006, este es un discazo, ¿cuál más? Wait Till You See Here en el año 2008 y Without a Song en el año 2011, otro super disco también. En todos ellos, la bata del joven baterista Joey Barron aportando lo suyo. Resulta de toda esta conjunción de geniales músicos que se conocen desde hace tantísimo tiempo, se obtiene una maravilla como este disco que estamos escuchando, del cual ahora ya mismo pasamos a escuchar la segunda y última parte. 5 últimos temas de 39 Pasos, John Abercrombie Quartet, publicó SM el 20 de septiembre del año 2013. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Bueno, fantástico lo que escuchamos. John Abercrombie Quartet, 39 Steps, 39 Pasos, publicó SM el 20 de septiembre del año 2013, grabado en abril de ese mismo año, el cuarteto completado por Mark Copland en el piano, Drew Grease con trabajo, Joy Baron en la batería. 39 Pasos, una referencia directa, decíamos, a tanto el tema que le da título al disco, como otros temas más, están incluidos dentro de la grilla de este álbum. Referencia directa a filmografía del gran director Alfred Hitchcock. Lo que no tengo idea es en referencia a que la tapa del disco está adornada con una imagen de un estadio, de una cancha de fútbol, el verde césped de una cancha de fútbol. Por lo demás, cuatro de los temas, uno de ellos es el título del disco, como decíamos, una referencia bien cinematográfica hacia filmografía del gran Alfred Hitchcock. Bueno, fenomenal. Nos vamos a ir hasta ahorita nomás, dentro de pocas horas, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche como cada jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.